Datos bibliográficos. Maravilla, de la Lavairle Spencer. Lavairle Spencer. Traducción Laura Paredes. Primera edición, Barcelona, febrero de 2013. Editorial de Bolsillo. Ciudad de impresión, San Andreu de la Barca, Barcelona. ISBN 978-84-9872-758-6. Depósito legal, Barcelona, 33040-2012. Página web www.edicionesb.com. Obra grabada en formato digital para el Servicio Bibliográfico de la ONCE por Marta Méndez Rebollo. Sonidos S2 Productions SL, julio de 2017.